360 es la rueda. Saludos a la www.radiocartón.com de Guanatos. Estamos en 360. No, va a hablar Carlos. Programa radiofónico producido por Poncho Ortiz y Sergio Funk para radiocartón.com. Estamos giritos dando una vuelta más por el ser. 360 pretende el retorno al punto de partida con la colaboración de los compas. Dense, entréguense, estamos receptos a su participación. Nos escuchamos todos los viernes de 7 a 8. Estamos puestos. Iniciamos ahora. No hay para atrás. Dense grasa. Dense grasa. Grasa. Grasa. ¿Qué onda, banda? Bueno, estamos en un programa más de 360, ahora con un nuevo horario de 6 a 8 y con la intención de llegar a cumplir esos 120 minutos de retorno a la esencia de el ser. Ahora ya retornando también de la pandemia y agradeciendo a nuestro gurú número 4, a este nuevo dios de utilería que tenemos como presidente y que pues nos ha enseñado últimamente lo que es ser o no ser de izquierda. Y pues el día de hoy, con la colaboración de Carlos Ortega, vamos a escuchar una entrevista que le realizó a compa León Chávez Teixeiro allá en la Ciudad de México, debido a que anda por estos terruños, pero por cuestiones de salud, pues no va a alcanzar a llegar a Guanatos, a quien también le deseamos un buen viaje de retorno, de regreso a Inglaterra, porque ya tiene ahí destinado un boleto para el 15 de agosto. Y bueno, pues algunos estuvimos cotorreando con él, charlando, hablando de su viaje por acá. Y pues está esta entrevista que realizó Carlos Ortega al maestro León Chávez Teixeiro. Ojalá y puedan escucharla. Y si no, pues ya saben que queda en podcast. Inviten a sus compas, mándenles el link y vamos a tener esta entrevista. También vamos a darle aire a un disco que fue grabado en vivo en Barcelona ya hace un buen de tiempo, cerca de 8 o 9 años de este concierto, donde está con los prófugos del manicure. Y bueno, pues tiene ahí excelentes rolas, ¿no? Un muy buen disco. También este disco lo pueden encontrar en YouTube para quienes lo quieran escuchar pautadamente, tranquilamente, rola tras rola. Y bueno, pues vamos a poner esta cinta, a ver qué les parece, y pues nos guachamos en 15 días. Vámonos. Ah, por cierto, estamos estrenando acá controlador de vuelos, estamos con el Yair, ya se está enseñando, por eso no sale al aire, pero vamos a ver si ahorita ya lo tenemos. Vámonos, chido mi Yair. En un pueblo enterrado había un restaurante que hoy está empolvado. En aquel restaurante había una mujer callada, vieja, gorda y callada, vieja, gorda y callada. Todos los días, trabajaba, trabajaba, sonriente y callada, sonriente y callada. Ya todo aquel trabajador que bajaba por ahí de terminar su labor, le daba pan, le daba arroz y un poco de ron.

se levanta hoy. Se levanta hoy la clase del trabajador contra la clase del señor. ¿Ya estás grabando? Ya estoy grabando. Mi nombre es León Chávez Teixeiro. Me dedico a... ¿Qué me dedico? Me dedico a muchas cosas, pero entre algunas, cantar. Si me sale alguna rola, A pintar, a dibujar, a hacer garabatos. A caminar, a observar a la gente. A andar en actividades de rebeldía loca, de lo que se pueda, carnal. ¿De dónde es tu apellido? ¿Cuál de Teixeiro? Todos? Teixeiro. Teixeiro es de gallego o portugués, o sea, de la orilla entre Portugal y España. Mi abuelo lo escribía con J por español. Pero mi hermano fue una vez allá y hay un pueblo que se llama Teixeiro, el pueblo, y está escrito con X. O sea, del lado al estilo portugués. Entonces mi hermano llegó y dijo, no se escribe con J, se escribe con X. Y fue como un posicionamiento, digamos, ante la familia, etcétera. Se dice, no, es con X. Y desde entonces yo lo escribí con X, pero sí es de Portugal, Galicia. ¿Y todavía tienes familia por allá? Tengo familia. Alguna vez fuimos a buscarla. Realmente encontramos a una señora, pero que se le acababa de morir el esposo, y prácticamente no nos quiso ver. O sea, salió ya grande, ¿no? La señora, salió una mujer y dijo, no puede verlos porque se le murió su marido hace un mes y está grande y está muy triste. Y fue la única. Pero en realidad una influencia más grande que he tenido no es tanto de Teixeiro, sino de la parte de mi madre, de la parte Jiménez, que más bien ellos son de Cuba, ¿no? Entonces parte de mi cultura en realidad, que es de mi mamá, sí viene de su papá, pero la más grande es curiosamente de otro apellido, que es Jiménez. Amestoy, o sea que viene de Cuba, sí, muy, eso sería las dos influencias de mi madre, y luego de mi padre, pues de México, porque él es de Aguascalientes, de una familia de siempre, según ellos, pues casi desde, o sea, su mestizaje, digamos, su relación fue desde prácticamente, según ellos, desde que llegaron los españoles. O sea, desde entonces es la misma familia. Vaya. ¿Y cómo es que empiezas tú con todo este desmadre? ¿Por qué empiezas a cantar? Bueno, hasta cine has hecho, ¿no? Pues no, en realidad no. O sea, yo más bien participé en el documental del Grito. El Grito, sobre el movimiento del 68. Pero yo lo que hice prácticamente fue sacar foto fija. ¿No? Fueron otros compas los que filmaron, ¿no? Y yo saqué como 1500 fotografías. Wow. Algunas se utilizaron en la propaganda, en el documental, pero como las entregábamos, había un compañero ahí, pues se perdieron, ¿no? Sí, ¿quién sabe dónde están? Nuevo segmento. Bueno, pero ¿cómo empiezas? ¿Cómo empiezas con la música? Pues con la música empiezo desde niño porque cantaba yo con mi mamá jugando, ¿no? Porque cantaba toda mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanas, mi hermano, etcétera. O sea, para mí cantar fuera era pues parte de la vida cotidiana, como ahora están con su teléfono, así era estar cantando. Y y se cantaba mucho en el barrio. ¿Dónde vivías? Yo vivía en... Yo nací en un barrio que se llama la Colonia Guerrero, pero a los 6 meses se cambiaron a un barrio que se llama Plutarco y las Calles, que está cerca de lo que sería el casco de Santo Tomás, donde se hizo el Instituto Politécnico Nacional. Y ahí había un grupo de música de son cubana que salía a practicar en la calle. O sea, se usaba mucho la guitarra y el canto. Sí. O sea, realmente la gente cantaba mientras lavaba la ropa, mientras se bañaba, todo el mundo chiflaba. O sea, era muy común expresarte musicalmente. Y entonces canté desde niño. Entonces para mí, pues, cantar ha sido... No es algo que yo decidí conscientemente, o que dije, ah, me voy a convertir en no sé qué diablos, no, para nada. Y en cierto momento, como tocaba mi papá la guitarra, mi hermano tocaba la guitarra, y había compas que tocaban la guitarra, y me dieron ganas de decir algo, entonces traté de, cuando menos, aprender un poco de guitarra, algunos acordes que me permitieran cantar, ¿no? Ya. ¿Y dónde empieza tu actuar político? ¿Cómo pues, empieza? Pues también, fíjate, curiosamente, de alguna manera en el barrio mismo. Porque en el barrio es un barrio que es un proyecto como muy vanguardista del Estado en esa época, que tiene que ver, yo creo, con la influencia del laborismo británico, me parece a mí. Entonces es un barrio que lo hacen en la orilla de la ciudad, ya pegado a lo que en ese tiempo eran pueblos, que era Popotla, Tacuba. Entonces es una colonia, además entre vías de ferrocarril, no hay una vía de ferrocarril que divide el barrio. Entonces son casas todas iguales para obreros que las rifan a obreros. O sea, mi padre tiene la suerte de estar en la rifa, que tiene que pagar en abonos, pero que no a todo el mundo le tocó casita. Claro. Entonces están las casas de un tamaño que son dos cuartitos, la sala, disque sala, comedor, baño y cocina, y un patio, que es más grande que el terreno de la casa. Pero en las esquinas hay casas de dos pisos donde viven oficiales del ejército. Entonces como un campo de concentración ahí, de obreros, pero con... Con guardia. Con guardia, sí, con... oficiales. Enfrente hay el plan sexenal, o sea, un deportivo. Está el politécnico, que se supone que es para pobres, etcétera. Entonces es muy politizado el barrio. O sea, están los militares, están los cadetes, cerca en Tacuba está el campo militar número uno. Los militares tienen un poder impresionante. Hay un mundo muy muy politizado de los internados, los internos del poli, que es gente que viene de todos los estados, bien, muy muy fuertemente politizados, que tienen problemas con los cadetes. Hay discusiones políticas entre ferrocarrileros con obreros, con petroleros, o sea, es muy politizado el barrio. Entonces yo fui creciendo en un mundo en el que siempre hay la discusión política, ¿sí? O sea, que yo no la entiendo como una discusión política, pero ¿de qué lado estás? ¿Para dónde vas? ¿De qué se trata, no? Claro. Sí. Te va de algún modo impregnando de realidad, ¿no? Sí. Y haciendo ver cosas que no veías. Sí, es muy, está muy politizado el país en ese momento, al menos en el barrio, ¿no? ¿Qué año es? Pues yo estoy, yo llego, o sea, yo nazco en 1936, o sea que ese, yo vivo esa politización, digamos, en los 50, ¿no? En los 50 empiezo a agarrar la onda. Pero no ligado a partidos. Claro, bueno, los adultos votaban tal vez por el PRI, otros no sé qué diablos. O sea, no andaba yo en la grilla, digamos, tipo universitario y eso, para nada, pero sí en el poli. O sea, sí viví de cerca ciertas represiones, viví de cerca enfrentamientos entre universitarios y politécnicos fuertes. Sí viví ese rollo. Incluso viví una experiencia de que fue Miguel Alemán, antes de salirse de la presidencia, llegó dizque a inaugurar la ciudad politécnica, porque había la protesta de que hay la ciudad universitaria y el poli ni lo abandonaba. Entonces fue supuestamente a inaugurarla y hubo una protesta de los internos fuertísima, que yo estaba ahí presente. Y yo en ese tiempo de haber tenido 19, 20 años, y prácticamente lo linchan al presidente, o sea, fue algo muy, muy fuerte, ¿no? Y ya después, con el tiempo, pues me voy politizando más, pero en la calle, ¿no? Y después yo, como real, prácticamente no estudié. Bueno, académicamente. No, o sea, yo estudié primer año, luego tercer año, luego la mitad de cuarto año, y luego la nocturna de sexto. Y luego estudié primero de prevo, o sea, de secu. Me fue mal en la mañana, me fui en la tarde, y ahí fue donde viví la experiencia del poli más fuerte. Claro. Me salí de la escuela, pero después de cierto tiempo, bueno, después de ahí me metí a estudiar en una escuela que se llamaba Escuela Libre de Arte y Publicidad, que era una escuelita para estudiar dibujo y pintura. Y luego de ahí quise conocer el mundo de la universidad, que conocí universitarios, pero el mundo de la universidad precisamente para discutir, porque yo traía el mundo del poli, y los universitarios supuestamente son los cultos, a ver qué onda, ¿no? Y yo ya leía evidentemente lo que en ese tiempo era la mafia cultural. Claro. ¿Qué dicen estos cuates? Entonces, y me gustaba mucho el cine, era yo muy vago de ir al cine casi todos los días. Entonces me metí a la escuela de cine precisamente para conocer universitarios y para ver si aprendía yo a hacer cine, que era prácticamente ser director de cine en ese tiempo era como ir a la luna, ¿no? Claro, si claro. Te cae. Y entonces me metí ahí al CUEC y afortunadamente para mí se dio el movimiento de 68 y eso me metió ya en otro nivel. De lleno, completamente. Sí. ¿Qué crees que sea lo fundamental del movimiento del 68 en tu experiencia personal? O sea, ¿cómo lo ves hoy en día todavía presente en tu vida diaria? Híjole. Pues mira, para mí antes del 68 ya había una cierta inquietud politizante, pero además como de creación artística, de para qué es el arte, qué tiene que ver el arte con todo esto que he vivido y toda esa onda. Entonces formamos una comuna en un barrio, varios amigos y amigas, ¿no? Y nos agarró el 68, entonces vivimos el 68. ¿En cuál barrio estaba?

Me daré por bien servido, compañera combatiente. Si recuerdas al amigo, me visites por mi casa, te daré un café caliente. Me visites por mi casa y te daré un café caliente. Había chavas que jugaban con los hombres. Ajá. Pero la división entre hombres y mujeres era absoluta, total. No. Y yo tuve tres hermanas. Ajá. Entonces yo viví el cuñado y presta y etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, ajá, claro. Ese mundo, ¿no? Machín bien fuerte. Sí. Y yo mismo, en esa relación me cuestionaba yo qué onda, ¿no? Ajá. O sea, yo cómo me comporto yo, cómo se sí. comportan las chavas, son iguales o no son iguales, no sé qué diablos, ¿no? Y cómo realmente te relacionas, cómo puedes tú ejercer tu sexualidad o tu relación amorosa. Ajá. Que no tuviera que ver con el, pues tengo que juntar dinero, ponerle a trabajar, casarme, comprarle mi salita, casarme, tener muchos hijos, uh-huh, etcétera. Pero entonces, ¿qué onda todo eso? ¿Qué onda entonces con todas las luchas políticas? O sea, simplemente agarras y te casas y ahí te ves. Uh-huh, uh-huh. ¿Entiendes? Sí. Entonces, en esa comuna se cuestionaba esa relación. Uh-huh. Y las relaciones de pareja, ¿no? Uh-huh. Cuando se da el 68, precisamente una de las cosas que explotan es eso. Claro. Se da una concepción moral totalmente diferente, ética totalmente diferente. Se empieza a dar eso. En ese sentido, para mí eso fue importantísimo. Uh-huh. Y después, pues explota el feminismo, muchos feminismos, pero explota el feminismo. Y sí, otra cosa que penetro en lo que realmente es un proceso de lucha, pero organizado, pero en el cual yo participo y trato de entender más qué tipo de mundo vivo, o cuál es el por qué el mundo es de esta manera, ¿no? O sea, entro ya a un mundo de lectura más concreta, de gente que tiene más experiencia. Y la relación, además, de con el estudiantado, pero además la relación del estudiantado con la gente, de manera directa, o sea, con el barrio, con los trabajadores. Con y otra cosa muy importante para mí, una experiencia, no sé si por ahí va la pregunta, que para mí fue la unificación del Politécnico y de la Universidad, y de Chapingo. Y la erradicación, hasta el momento ya no fue, de lo que eran los porros, que nosotros vivimos de manera muy fuerte, que después creció en el poli, ¿no? Uh-huh. Y en la universidad. Es decir, y sobre todo, pues, que me dio la posibilidad de un entendimiento mucho más totalizador de lo que realmente sería, digamos, lo político, la política, ¿no? Claro. Y en ese momento ya cantabas, ya escribías... Sí, desde cuando yo, cuando entré en el 68 ya tenía rolas, uh-huh, ya digamos politizadas, uh-huh, más o menos. Entonces cantaba yo en las brigadas que se hacían hacia los barrios. Uh-huh. Y bueno, fotografiaba porque me gustaba mucho sacar fotografías de los barrios y todo eso. Uh-huh. Y también para mí fue muy importante estar sacando fotografías ahí directamente. Es un proceso de observación distinto, ¿no? Sí, totalmente. Y muy interesante. Desgraciadamente se perdieron las fotos, o sea, fue terrible. Pero sí, la claro, experiencia fue desde el inicio hasta el final de estar sacando fotografías. Wow. Y al mismo tiempo ya dibujaba. Entonces también en ese tiempo... ya trataba de hacer apuntes y de expresarme un poco también pictóricamente, ¿no? Y después del 68, ya con todo este bagaje y toda esta experiencia, sigues cantando. Sí. Sigues haciendo un proyecto ya musical más concreto, ya más... No me gusta la palabra ordenado, pero de algún modo sí es como, como más visualizado. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo decides voy a cantar formalmente? Pues no, de hecho, antes del 68 y en el proceso del 68, conozco a un amigo, conozco a un compa de Peralvillo, que de nombre Álvaro Guzmán Gómora, que es un músico, él realmente sí es un músico. Y él en ese momento le da por el rock. Y claro, a mí me gusta el rock, ¿no? Yo escuché todo tipo de música toda mi vida, la que se escuchaba, la mexicana, etcétera, de todo el mundo, pero luego llega el rock y pues nos capta el rock, etcétera. La rebeldía del rock en ese tiempo. Y entonces hacemos un grupo de rock bien, o sea, formal, que se llamó La Piel, ¿no? Pero el jefe pues era él, Álvaro. Lo que me pasó en 68 es que, y después de 68, fue que me metí a la militancia directa de los grupos clandestinos que se formaron en esa época. Entonces mi canción cambió. O sea, ahora me doy más cuenta, fíjate. Las canciones que hacía yo antes eran, digamos, más poéticas. Y de pronto me hice más panfletario. No, pero no panfletario, no digas no, eso. No, ¿cómo no, güey? Nah. No, sí. O sea, si hay una diferencia que se da precisamente cuando, bueno, yo trueno con La Piel, ¿no? Y y me empiezo a hacer ya canción, que ya lo considero yo una canción militante, digamos, ¿no? Sí, muy directa. Y no sé si es más formal o no más formal, pero... Bueno, pues es más formal quizá en el sentido del compromiso con la propia letra, ¿no? El hecho de modificar el rumbo y de decir aquí es, por aquí es, pues ya le da cierta formalidad. No, en el sentido madreado de la palabra. La anterior a la otra, por ejemplo, las anteriores eran, trataban de ser rolas politizadas, pero más poéticas, y también que tenían que ver con tu relación con la mujer. Claro. ¿No? ¿Cómo puedes hacer una canción de amor, pero que no sea mi corazón, tus ojos? No. Una cosa neta. O sea, en serio. Sí, claro. Real. Sí, lo sientes o no lo sientes, y no repitas frasecitas medias lloronas que en realidad no sabes. Te quiero, cariño. Te quiero, cariño. No, es que no. En serio, ¿cómo podrías hacer realmente una canción de amor? Está cabrón. Sí. Pero es muy complicado. Yo por eso no hago canciones. No, pues no. Además, ¿qué es eso de amor? O sea, ¿qué diablos, no? Claro. Y a partir de ese momento, empieza a tener un reconocimiento que a mí me parece muy particular, porque no es un reconocimiento, obviamente es público, pero no es un reconocimiento mediático. Me cae gorda la palabra, pero no es un reconocimiento mediático. O sea, hay mucha gente que te escucha, que te sigue, que te conoce, pero no te vio en ningún lado más que en algún concierto en vivo, o se rolaron un cassette o una cinta, no sé, así como esta forma más de mano en mano, ¿no? Sí. Y ese, a mí me parece que eso genera un proceso también distinto de relación entre el artista y el público, ¿no? ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo empiezas tú a viajar y a salir y a cantar en otros lados, y hacer tu música? Pues mira, curioso, lo chistoso es que yo en 1967, antes del 68, por alguna razón ando con mi guitarra y paso por un lugar donde hay jóvenes, me llama la atención, porque no hay lugar donde haya jóvenes reunidos, a menos que sean del pentatlón moderno, etcétera, etcétera. Y me topan unos jóvenes ahí y me dicen que si puedo ir a cantar, que si me animo a ir a cantar, a que me invitan a una gira y que incluso me pueden dar unos centavos. Y le digo, va, y acabo en la Universidad de Guadalajara. Entonces conozco el mundo de los porros de Guadalajara, ¿no? Y para mí fue impactante, eso fue muy impactante, fue una experiencia muy fuerte. Y me chispo de ahí, ¿no? Y entonces decido que, bueno, más que nada que, pues que mi canción tiene que ser directa. Y mi relación con la gente tiene que ser directa. Nunca se me ocurrió a mí ser famoso. Claro. Cuando nos invitó a la tele, rechazamos ir a la tele, ¿no? Nunca se me ocurrió eso. Sino más bien yo pensé que la canción era precisamente para cantarle a cierto tipo de personas que están en ciertas características, que están en ese proceso de lucha. No sé si la pregunta ya se me fue para otro lado. No, está bien, tú no te preocupes. Entonces, la onda era, yo no quiero ir, no voy a tratar de llegar al radio o grabar en la compañía, no sé qué diablo. No, yo voy a hacer una canción y voy a ir con los compas que están en huelga y se las voy a cantar, porque mi coco está totalmente politizado, o sea, está panfleto. Entonces yo digo, no, yo voy a ir a cantarles a esos güeyes y les voy a echar un rollo, o sea, les voy a cantar. Y voy a tratar de acercarme a ellos. Ya, es todo. Entonces, es directo. Luego, después de 10 años de andar haciendo eso, pues se grabó un disco. Entonces, ese disco pues llega a otras gentes y se da un poquito más a conocer. Luego hay otros compas como Gabino Palomares, como Amparo Ochoa, etcétera, que graban la rola. Luego, además, viene Cleta, que es una organización realmente. Entonces empieza a regar más, ¿no? Pero realmente fueron 10 años en el que difícilmente alguien escuchaba tu rola, ¿no? Bueno, pues porque no había nada grabado, pero sí iban a verte, ¿no? Sí. Algunos, sí, algunos. O cuando menos se les quedaba en el coco. Y luego después, ya después de 20 años, te dicen, ah, yo te escuché hace 20 años, chido. Porque les cantaste directo. Claro. Porque además la relación, que tratamos de eso, de evitar eso, es que no es el que está acá y el público, sino que somos compas, ¿no? O sea, es otra relación. Entonces también es más hermana la onda, yo creo. Sí, más cercana, ¿no? Y ¿cómo? ¿Qué pasa en Guadalajara? Cuando te vas a Guadalajara ya bastante tiempo después. Pues es muy interesante, fíjate. Porque yo voy a Guadalajara en un momento en el que para mí aquí el mundo de los roleros, digamos, o de la nueva canción, todo eso, para mí revienta. ¿En qué sentido revienta? Me quedo como solo. Pues en el sentido de que después de todas las huelgas, que se van acabando la euforia, que estamos en una lucha inquilinaria acá en la Martín Carrera, y que los compas de la izquierda se empiezan a ir a la lucha electoral, pero ya no se preocupa por la organización de base, sino que se van solamente acá arriba, y se deshacen las organizaciones. Y varios de mis compas cantores se meten en ese rollo, incluso compas de las organizaciones, se mete en ese rollo, para mí fue un vacío, se hace un vacío muy fuerte, ¿sí? Y es precisamente cuando estoy viviendo aquí, en este cantón, y decidimos irnos a Guadalajara, porque decimos, bueno, ¿qué onda ya? ¿Qué pasa aquí? Y nos invita precisamente a Antonio Ramírez. Ajá. Dice, vénganse para acá. Y es después del 85, además, ¿no? Ajá. Que tenemos una actividad fuerte en todo ese proceso del 85, etcétera. Y llegamos allá, y es raro porque nos sentimos, ¿a dónde vamos? Además estamos en la época de pinches chilangos asquerosos, ¿no? Entonces llegamos a Guadalajara un poco así como diciendo, ¿qué onda, no? Pero es hermosísimo porque nos recibe toda la familia de Ramírez. Uh-huh. Inmediatamente nos ponemos a trabajar. Y entonces ahí como que dejo de ser rolero y como que vuelvo a ser disque pintor, ¿no? Que en realidad soy puro mamado, pero... pero le metemos ahí y empezó, y él nos mete al grabado y a la serigrafía, etcétera, etcétera, es su rollo. Uh-huh. Y bueno, y de pronto voy caminando en una calle y viene un pinche gordo del otro lado y me dice, oye, ¿tú eres León Chávez? Uh-huh. Y le digo, sí, y es el Jombin. Ah, el famosísimo Jombin. Y entonces el pinche Jombin me dice, no, yo te conozco, en serio, sí. Uh-huh. Yo conozco a Cox, etcétera, etcétera, y me empiezo a relacionar con la banda. Uh-huh. Entonces me conecta con el, pues con el Tecla, bueno, perdón, con Sergio Fong. Uh-huh. y con la banda. Uh-huh. Entonces me empiezo a conocer a todos ustedes. Uh-huh. Y para mí me enriquece otra vez. O sea, vuelvo otra vez a la actividad. Y como se da lo de la explosión y se da lo de los zapatistas y todo ese rollo, pues organizamos, bueno, todos los compas organizamos los festivales esos que se hicieron y las protestas. Y curiosamente, bueno, pues vuelvo a ser cantón. Que de hecho, el Tecla me invita a cantar a una prepa. Uh-huh. Y paso el sombrero y se portan bien... buena onda y todo. Entonces, a mí me revivió, pues, Guadalajara me revive. Y me une otra vez la pintura y la rola, ¿no? Claro. Y la militancia, pues. Sí, claro. Sí. Claro, que... Esa es una historia muy particular. Porque mucha gente reniega de Guadalajara en ese sentido, en el sentido más bien como de que no los prende, sino los apaga. ¿No? Como que no pasa nada, como que te estandarizas y te estabilizas en un... Y es muy particular esto que dices, porque finalmente en todos lados hay todo, ¿no? Y en todos lados hay una posibilidad de expresar cosas y de decir cosas y de contar historias, a fin de cuentas, que es lo que... Claro. No, además yo en Guadalajara llego y me sorprende y me es muy atractivo que una banda muy amplia, muy diversa, pero participan en el mismo lugar. O sea, me recuerdo una exposición ahí en la galería de Barreda, ¿no? De Paco Barreda, aunque en paz descanse. Pues llegan al menos 300 personas ahí en la calle. Y son de grupos que no se quieren entre ellos, o sea, de personales que no, esos güeyes son ojetes, o como se quiera decir. Y en realidad están ahí juntos. Y todos ellos están haciendo gráfica, están haciendo música, están haciendo cosas muy, muy creativas, muy, muy importantes, pero no están aislados. Están juntos. Y aquí lo que pasó en México, lo que yo había vivido aquí, es que se había separado. ¿No? Y allá están juntos, no tienen la misma politización, claro. No tienen el mismo rollo, no han tenido la misma experiencia, han tenido una experiencia muy diferente, pero ahí está funcionando. Para mi experiencia, no sé qué digan los guanatenses, Pero cuando se da la explosión, cuando se da el zapatismo, se genera una situación diferente, yo creo. Sí, con la explosión en te refieres términos, al 22 de abril, a la explosión del... De la explosión del 22 de abril. Yo creo que eso fueron momentos que cambiaron la ideología de muchos personajes que estaban del movimiento mismo artístico de Guadalajara. Sí, claro. A mí me parece. Pues un poco como, guardadas las debidas proporciones, como el 85 acá en la Ciudad de México, ¿no? Nada más que el 85 fue en términos más políticos, ¿no? Sí, bueno, y es que aquí estaba la política en Guadalajara, según yo vivía en el 67 y luego cuando llego yo a Guadalajara, la política de Guadalajara, la política, digamos, la grilla, por decir algo, estaba totalmente cooptada en la universidad y por ciertos grupos determinados que ya sabemos quiénes son, ¿no? Pero hacia afuera, como que la gente decía, no, la política depende de tales gentes, ¿no? La política no es la toma de mis determinaciones de mi propia vida. Para ellos eso no es la política. La política es la profesionalidad de burócratas, de grillos. Y cuando se da la explosión, o se da incluso cuando se empiezan a mover por el zapatismo, yo creo que de una manera o de otra se dan cuenta que la política es tu vida y tu acción y tu propia creatividad artística, etcétera. A mí me pareció que ahí había un proceso diferente, no sé cómo esté ahora, pero yo así lo sentí, pues así lo viví con los mismos copas que conocí ahí. Algunos cambiaron, yo creo, de su modo de ser. Seguramente. Puede ser, ustedes dirán. No. Pero eso fue mi experiencia. Fue mi experiencia. ¿No? Claro, y después viene Inglaterra. Ajá. ¿Por qué Inglaterra? Pues Inglaterra porque mi chava es británica. Y decidimos irnos a Inglaterra. Ella ya estaba hasta el... Gorro. Sí, yo decía, yo quiero ir a Inglaterra y yo creo que mis hijos también vivan en Inglaterra y conozcan Inglaterra. Y yo llegó un momento en que me sentí como que necesitaba un cambio, no sé, o sea, un bajón de aquí. Dije, vamos, en parte muy decidido y en parte yo creo también ingenuamente, ¿no? Porque no dices, no te das idea de que vas a otro lugar, que está bien lejos, que es otra cultura, que espérate, ¿no? Y dije, ok, vamos. Pero siempre con el acuerdo con ella, con Felicity, de que yo tenía que venir a México. Incluso 6 meses. O sea, un pacto neto, ¿no? Y ella dijo, entonces se aceptó, ¿no? Claro, con sus complejidades y todo ese rollo, pero se aceptó. Entonces yo creo que también muy bien allá, pero también en parte precisamente porque para mí, pues, ha sido muy importante no dejar México, estar siempre en México. Es tu raíz, a fin de cuentas. Pues sí, porque yo me fui muy grande allá, ¿no? Ya estoy bastante grande, pero ya bastante grande estaba cuando me fui. ¿Hace cuánto fuiste a Inglaterra? Pues en qué año sería, 96, más o menos. ¿Fue después de Guadalajara o regresaste aquí a...? No, después de Guanatos para allá directo. Y en términos ya personales, ¿cómo es tu proceso creativo? Ay, cabrón. Ajá, exacto, esa es la pregunta de los 64. ¿Cómo es mi proceso creativo? Sí, es decir, en la pintura y en la música, ¿cómo concibes tu trabajo? ¿Cómo lo armas? ¿Cómo lo acomodas? O incluso, o sea, no tiene que ser actual, sino cómo lo fuiste armando. Ajá. Bueno, pues mira, por ejemplo, en la pintura, en el dibujo, yo empecé a dibujar cuando tuve un accidente de mi, que me tuve un accidente pues de chavo de a los 12 años, ajá, entonces tuve mucho tiempo en cama. Okay. Entonces ahí me puse a dibujar. Y lo que me puse a dibujar pues fueron los monitos del, yo creo que dibujaba el Walt Disney, el Pato, ajá, Donald, Beto, ¿sabes? Y después, cuando entré en la escuela, pues me dieron a dibujar que los que desnudos, ¿no? O una cabeza de yeso, etcétera. Pero eso nunca me satisfizo, no me dio satisfacción. Uh-huh. Nunca fui un cuate que le daba mucho placer estar dibujando y estar haciendo exactamente el cuerpo de no sé qué. Nunca fui capaz, sí, ¿no? Entonces me dio más bien por dibujar a la gente en la calle, ¿no? El movimiento de la gente en el parque, etcétera. Y luego fui siendo influenciado por los que tenían más, se soltaban más en el trazo, ¿sí? Me hermané más con el trazo más libre, más de garabato, ¿no? Uh-huh. Aunque sí hice en algún momento el esfuerzo de hacer una carita bien dibujada. Uh-huh. Y lo que me fue inspirando fue la misma gente de los barrios. Y lo que me impactó en un momento dado fue una especie de concepción de la urbe. Porque siempre me interesó la ciudad, siempre me interesó andar caminando la ciudad, ver la ciudad, observar la ciudad, las casas, las ventanas, las esto, la madre, las azoteas, el desmadre, todo eso. Entonces me entró el rollo de que era un pinche caos, ¿no?, la ciudad. Y me interesó entonces, me fue interesando las manchas de las paredes, las pintas, y un poco todo esa especie de caos, ¿no? Entonces le fui dando más al abstracto y al garrote, como expresar esa especie como de totalidad urbana, ¿no? Creo que eso me inspiró. Y en las rolas, lo que se me fue dando, te digo, esa la relación con amorosa, pues, con la chava, el mundo del 68, la lucha contra el gobierno, la chingada, todo ese rollo. Y en la canción era cómo expresar yo a través de una canción los conflictos sociales, pero además relacionados con la vida cotidiana, con la vida, no tanto una frase acá de compañeros adelante, no sé qué, que está chido, ¿no? Sí, sí. Sino un poco una descripción humana de personas reales, pero en la lucha, porque regularmente se habla de la vida hogareña como algo totalmente separado de lo político. O se habla del asunto político, hay una división total, ¿no? Incluso de la relación amorosa, pues ¿qué tiene que ver yo, mi señora y el café que estoy tomando, y mis hijos? ¿Qué tienen que ver con lo político? Nada que ver, es una cosa hogareña, es una cosa íntima, como si no estuviera todo relacionado, o viceversa. Entonces, me inspiraba eso, tratar de hacer esa relación. Porque como viví con las señoras, como viví con luchadores, como viví con gente que estaba en huelga, pues dije, no, o sea, su vida cotidiana está totalmente ligada, obviamente, a lo que está pasando arriba o de la manera en que les pagan o por qué les pagan, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Para mí eso era el motivo, muy influenciado, evidentemente, por Bertolt Brecht, ¿no? Evidentemente, por el autor y teatrero, etcétera, ¿no? Pero eso era, a mí me inspiraba eso. ¿Por qué esta persona, por qué esta señora está metida en esta broncón y cómo relacionarlo. Contar historias es la clave, ¿no? Contar historias, pero relacionadas con toda la vida social, no nomás con lo íntimo, ¿no? Sí, claro. ¿Tú crees que eres más cantante o más rolero que pintor o al revés? No tengo idea, cabrón. Eso sí está más cabrón, ¿no? Según para dónde volteé. ¿Y tú? No sé tú qué piensas. A mí de pronto me parece que la música te ayudó a pintar. Sí, claro, y viceversa. Como que sí dependen una de la otra en algún momento, ¿no? Como una especie de liga que en algún momento se estira hacia un lado, pero jala, ¿no? La otra parte hacia... O sea, como que el... Va volando otra vez sucia ciudad y vi que de una pinta en la pared salías tú. Te vi correr. En la ciudad te dibujabas como una grieta en un cristal. Y me enteré que en una fábrica machacas tus miles de años de sudor. Espejo en que me ves, estoy de pie, me veo mejor. Iba volando el mundo con las mordidas en los pies. Esa cama duermo yo, al perro dale un puntapié. Y te invité, en esa cama duermo yo, al perro dale un puntapié. Con tus sonrisas me un café. Volando el mundo, tú y yo también. Como una especie de liga que en algún momento se estira hacia un lado, pero jala, ¿no? La otra parte hacia... O sea, como que de pronto estiras hacia la pintura, pero jalas una parte de la música. O sea, supongo que le pasa a varios, quien conoce tu música, de pronto ve tus cuadros... Y ve algunas partes de las canciones, ¿no? Y viceversa. Supongo, sí. Mira, en realidad yo no sé, yo pienso que soy más rolero. En cuanto que mi relación en general es más a través de la música. Posiblemente he sido más pertinaz como rolero, porque es una pertinaz también de militancia y de relación social. En cambio, como pintor, como no soy muralista de nada que se le parezca, es más solitaria, ¿no? Y realmente, pues, es muy poco conocida mi pintura. Y he sido, yo creo, mucho menos metódico y todo en el rollo de la pintura. Y a veces realmente soy pintor, realmente me lo pregunto. Sí, o sea, como un cuate que se dedica a la pintura, como digamos, como Ramírez o como este loco que está enfrente, ¿no? Que se dedican a hacer, ¿no? Sí. Yo dejo de pintar mucho tiempo, etcétera. Sin embargo, me encanta. Y luego, además, en la pintura, yo me atrevo a irme a la abstracción, ¿no? Cosa que al cuate me decía, no, sí, yo me voy a la abstracción total. Pero también me regreso y trato de combinarlo, etcétera, ¿no? En la canción en general, salvo cuando estaba en la comuna, trato de ser mucho más objetivo, digamos, más en cuanto corporal, digamos, ¿no? Y y evidentemente, bueno, eso me lo dije una vez, perdón, alguien me dijo alguna vez, escuchando la vieja gorda y callada, me dijo, yo quiero hacer, nunca lo hizo, ¿no? Yo creo. Entonces, yo quiero hacer una película relacionada con la vieja gorda y callada, dice, porque ya tu canción ya es cinematográfica, dice, ya está llena de imágenes. Yo no había dado cuenta de eso, o sea, sí, no lo había reflexionado. Y yo dije, sí, es cierto, ¿verdad? Dice, sí, o sea, muchas de tus rolas es una imagen, no estás haciendo metáforas, no estás construyendo metáforas poéticas, sino te estás aventando imágenes, ¿no? Entonces me di cuenta que sí, que estaba yo describiendo. Entonces no sé si es la canción o fue mi influencia del cine, ¿no? Un guión, hiciste un guión cinematográfico. O sea, una historia, ¿no? Pero sí me di cuenta que algunas de mis rolas, lo que te están aventando no son, digamos, metáforas poéticas, sino te están aventando un escenario, ¿no? Te están contando una historia a base de imágenes. Y ahí, pues, supongo que hay una relación, ¿no? Claro. Y luego con ciertos cuadros, pues sí hay unos cuadros que son bastante panfletos, ¿no? O sea, dice huelga y ya se acabó, ¿no? Pero bastante musicales también, ¿no? Sí, no sé, cabrón. Yo creo que sí, yo he visto un par por ahí con cierto ritmo. O bueno, no sé si me veo de alguna manera influenciado por tu música, pues, ¿no? Puede ser, o sea, sí, también me gusta precisamente cuando yo me entero de Kandinsky. Ajá. ¿No? Que el güey se pone disque a pintar la música, lo cual es bastante loco, ¿no? Porque no puedes pintar lo que oyes ni oír lo que pintas, pero... sí hay esa libertad de hacer un movimiento como si fueran notas o como si te estás tratando de crear una impresión de la vida y de ti o de expresar o tú situarte en el mundo porque expresarte a través no de una imagen ya reflexionada sino de manchas de ruidos, digamos, ¿no? De la impresión abstracta, porque la música en general pues, es abstracta. Sí, claro. Y sin embargo, te lleva una serie de sensaciones también muy humanas. Entonces, sí, ¿por qué no la pintura te puede llevar a eso, ¿no? La escultura, etcétera. Sí, sería como entonces, hay esa libertad de sí, voy a pintar y me voy a olvidar de que voy a expresar una hoja o un personaje. No, voy a cantar, digamos, a base de rayas y punto. Sí, sí. Sí, es súper loco. Seguro. Y ahora, ya como para terminar, ¿cómo ves el presente? ¿Cómo ves, ¿cómo ves México? Después de todo esto... Que no es menor, o sea, todo esto que hemos platicado, que no es menor, que no es que no es poca cosa, digamos, en una experiencia de vida y en una experiencia creativa además. ¿Cómo ves ahora? ¿Cómo ves a la gente joven? ¿Cómo ves el país? ¿Cómo ves? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo, pues no, mira, está como muy, tú qué dirías? Está muy compleja tu pregunta, muy general. Pero mira, está muy, muy loco. Yo pienso, yo sigo pensando que el asunto de fondo, evidentemente, se pone cada vez más, más grueso, ¿no? Con toda la esperanza que ha dado este gobierno y todo ese rollo, y que lo entiendo, etcétera, etcétera. Pero yo fui educado como anticapitalista. O sea, yo en el proceso traté de entender de que el problema es el modo de relación social, que es una relación social totalmente antagónica, ¿no? Totalmente injusta, ¿no? Que es un proceso de destrucción humana y natural, evidente, y que lo leías en los libros, ¿no? Y que tú más o menos lo veías, ¿no? O sea, que lo estudiabas a través de Marx y todos los marxistas que vienen, los anarquistas, etcétera. Y que hoy es evidente, o sea, que mucha gente no lo vea, cierta gente, digamos, de cierto nivel, ¿no? Es casi la locura, porque es evidente, ¿no? Y ese asunto difícilmente se toca, o sea, y cada vez se tiende a perder, porque la fuerza propagandística del sistema es enorme, y porque la necesidad cotidiana de supervivencia es cada vez más fuerte. Cada vez dices, por favor, hazme esclavo, o sea, hazme asalariado, por favor, dame trabajo, ¿no? O sea, no puedes sobrevivir. Y el acaparamiento tremendo del planeta y del poder de los objetos, pues, de los bienes y sí, todo eso, es tremendo. Entonces, yo lo veo así, o sea, cada vez está evidentemente más centralizado todo el poder de la tierra, pues, el poder de los medios, de la técnica, de la ciencia, del mundo, cada vez está acaparado por grupos cada vez más pequeños, el poder es tremendo. Y sin embargo, se sigue manejando el rollo de vamos a componerle aquí, vamos a echarle tantito para acá, vamos a seguir con el mismo sistema y eso nos va a salvar, y los vamos a hacer proletarios porque se les quite la miseria. Dicen, no, mejor nos quedamos con la tierra, no la hagas de pedo. No, no, no, mejor hazte proletario o sirviente del mundo del turismo, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ahorita está controlando la ideología. Más que en el 68 y en los 70. La ideología ahorita en México es, no tantito, espérate tantito, vamos a componerle aquí, ¿no? Y sin embargo, hay luchas muy fuertes, que son las luchas estas que están defendiendo la tierra, etcétera. El trabajador asalariado en general está ahorita muy controlado, muy adormitado y muy necesitado de lo inmediato y muy ideologizado. Sí. Tremendamente, ¿no? El teléfono, todo el día, la tele, la madre, todo. El discurso del gobierno es, todo va a estar bien, no hay pedo, con todo y, ¿no? Con todo y que todo está cayendo a pedos. Sí, pero la destrucción real y la lucha real ahorita está muy reprimida. Y para mí lo importante, bueno, pues es precisamente en esa lucha y traerla a la urbe. Y la guerra es ideológica, ahorita la guerra ideológica es fuerte, porque esos güeyes la traen, pero fuertísimo. Entonces es muy difícil esa, ahorita la lucha ideológica y organizativa es cada vez más necesaria y a partir de la radicalidad total, o sea, punto. Y si no, pues nos estamos siendo pendejos, con todo respeto. No, pues hasta sin respeto es real, es evidente. ¿Qué le dirías tú a la gente más joven? No, pues no sé, o sea que... Sí, porque luego de pronto sí entiendo que suena como a una pregunta así como, dale un consejo, tú que eres chingón, dale un consejo a los que vienen ahí que no saben. Pero no es en ese sentido, sino más bien como, como llamarle la atención de qué, o sea, como despertarles qué, ¿no? Pues no se me ocurre, pero por ejemplo, esta cosa que decía Bertolt Brecht, eso que ves inmediato y que lo ves normal, duda de ello. Es la sola la superficie. Trata de ver a dónde, de dónde sale lo que somos, qué se produce, quién lo produce, para qué se produce. ¿Cómo te reproduces tú como humano? ¿Cómo se reproduce el mundo? ¿Has pensado en eso? Piénsalo. Trata de ver a dónde, cómo surgen las cosas en el pinche mundo. Y no seas huevón. Ponte a estudiar. Ponte a investigar. Y una cosa, no les creas a esos güeyes. O sea, y si te dicen, no leas nunca a ese güey porque es un estúpido y es un anticuado. Sí, llégale. ¿Y sabes quién? Carlos Marx. ¿Ya? Y en especial los Grundrisse y el Capital y todo lo que viene después. ¿Sí? Sí, claro. Y eso te hará entender, y todo lo que viene, eso te hará entender que es mucho más complejo el rollo. Y ten los huevos de hacerlo. Y de entenderlo. Sí, ya las decisiones que tomes después ya serán cada quien, pero Sí, pero échale, no te digo, y lee lo que quieras, pero ahí entenderás muchísimo de por qué el mundo está así, y te vas a entender a ti mismo. como pieza del O sea, no te quedes en el en las modas y en las mamadas, o sea, trata de profundizar. Hay una apariencia que es real, pero es apenas la apariencia. Eso es lo que aquí, pero hay relaciones humanas mucho, o sea, ¿por qué hay unos tan jodidos y unos tienen tanto poder? Pero no te lo respondas con frases idiotas, trata de entenderlo. Y sí hay libros, y hay lectores, y hay compas que te lo dicen, y lo puedes encontrar en el YouTube, y lo puedes en donde quieras. Tienes que, para mí la guía es, sí, lo digo neto, Carlos Marx y Federico Engels, especialmente Carlos Marx, y Capital. Y bueno, todos, y de ahí para sobre. adelante. Y si no, no vas a entender nada, con todo respeto, no vas a entender nada. Ese sería mi punto de vista. Ya si me quieren mandar la chingada, es pedo de ellos, ya es cosa de ellos, ¿no? Con todo respeto. Pues muchas gracias, León. Al contrario, Muchas carnal. gracias. No, al contrario. Mujer mariposa, regálame un hijo y dame el sonido de música nueva que nunca ha nacido. Un árbol con fruto que, como una hormiga, trabajas mi tiga. Calmando mi vida como a una gaviota te mojan las olas, las flores te brotan, la ropa tendida, el viento en tu oído, mi vientre en tu vientre. Cae como un duelo